Bien, ¿qué nos puede decir acerca de la sesión de ayer? Para empezar así, tranqui. Ajá, claro, suave. Para romper el hielo. Bueno, a ver, estamos entrando en una etapa compleja y que lo primero es la advertencia que nos podemos hacer a todos y todas, porque más allá de los que parecen ser los protagonistas únicos de la escena, la verdad es que detrás, bueno, como venimos exponiendo, hay un sinfín de vecinos, de vecinas que están por una situación u otra con una angustia muy fuerte, con una incertidumbre muy grande y muchos pasando un muy mal momento. Sí. En ese marco es que, digo, como concejales en este caso, pero cualquier referente social también, o político, o incluso un comunicador, es decir, aquellos que nos dedicamos al servicio público o comunitario, tenemos que estar pensando en el bien común. Eso obliga a que tratemos de pensar la situación en términos estructurales, amplios, generosos, ¿no? Sí. Eso de alguna manera fue lo que llevó a, en mi caso, a pedir que podamos tener nosotros también una reunión con los gremios. Me parecía que, a ver, el Consejo por muchos años, yo también, yo y digamos, todo nuestro espacio político, fuimos muy críticos con la manera en que el Consejo se expresaba cada vez que, no todas las veces, pero la mayoría de las veces, lamentablemente, los vecinos iban, o los gremios, o cualquier institución u organización social, y la respuesta era, nosotros no somos el Ejecutivo, no tenemos nada que hacer. La verdad que en eso siempre fuimos críticos y no podemos cambiar eso cuando estamos ahí. Al contrario, estamos ahí para justamente cambiar eso que siempre nos pareció que era una manera de sacarse de encima un problema. Sí. Bueno, en este caso creo que sí tenemos mucho para hacer. Tenemos para hacer en el sentido de que es, por ejemplo, el espacio donde hay la mayor diversidad de representación. El Ejecutivo pertenece a un espacio y fue elegido, más allá de lo político partidario electoral, la política, eso tiene otro significado, y es esto, es cómo compaginamos los intereses comunes. Bueno, el Consejo estamos ahí en diferentes espacios y podemos generar, como se planteó en la última reunión con el intendente, buscar un acuerdo político amplio que nos permita, bueno, salir de esta y no estar en una disputa permanente de intereses porque no lleva a ningún lado. Eso Creo que en pasa eso. a todos los niveles, ¿no? Pues a nivel nacional, o sea, hay cuestiones, como le gusta a Agustín, hay vectores que son comunes a las problemáticas de la pandemia y que evidentemente todos tienen que comer, hay que contener a la mayor cantidad de gente posible. Creo que en ese sentido todas las fuerzas políticas deberían estar de acuerdo, ¿no? Sí, a ver, yo confieso que, y lo he expuesto incluso textualmente, nosotros estamos siguiendo un poco, no por repetición, sino porque acordamos con el modo en que de algún modo el gobierno nacional también está encarando estas medidas. Es decir, por el lado sanitario, lo hemos expuesto varias veces, cada vez que hemos tenido que debatir, estamos por supuesto por el cuidado de la salud como paradigma primordial, teniendo en cuenta los sectores más desfavorecidos por la ya crisis económica que veníamos viviendo y por este colapso financiero y económico que estamos viviendo. Sí. Y en eso hemos expuesto, bueno, cómo encaramos a los sectores que se están cayendo del mapa, digamos, uno tiene que distinguir entre los que se caen directamente y los que van teniendo problemas. Y en eso no es porque uno crea que el otro no tiene, no merece, o acá allá en Capilla del Monte, mega millonarios, sino porque, Hay bueno, urgencias. hay urgencia y siempre hay quienes, bueno, no pueden subsistir un día más, 2 días más sin alimento, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es una parte, pero digo, particularmente con lo de ayer, lo que se planteaba era, bueno, como espacio de deliberación política, tenemos que convocar a las partes, poder escuchar, también lo decía ayer el presidente, que en esto siempre ha sido, digamos, tiene este aspecto, que es escuchar lo humano también, ¿no? Escuchar a personas decir, miren, si no cobramos es esto lo que está en juego, escuchar un poco cuáles son las situaciones que se están viviendo, pero bueno, además, ¿cómo se encara? La verdad es que no teníamos nosotros, obviamente, y no íbamos y nunca se planteó una invitación para dar una respuesta, para dar una solución inmediata al problema del cobro mañana de sus haberes. Sí. Se planteó una reunión para escucharnos y para ir buscando, de alguna manera, soluciones en común hacia lo que se viene. En esto, insisto, hay un montón de cosas que sí el Consejo Deliberante, ustedes lo decían hace un ratito, que sí puede hacer, ¿no? Y sí, que tenemos que encargarnos de encarar esas reformas que son estructurales, que, insisto, como lo decía ayer, lo vengo diciendo, hasta hace 15 días, algunas cosas que parecían utópicas o que parecían ideológicas, hoy son necesarias, sí, hoy son inexorables, ¿no? Uh-huh. No se puede seguir explorando un mismo camino para obtener otros resultados porque no vamos a tenerlo. Entonces, una cosa es decirle a los trabajadores, una cosa es decirle a los vecinos y vecinas que están pidiendo alimento o que están sin poder abrir sus comercios, miren, esto no hay salida. Y otra cosa es decir, miren, esto nos va a llevar a una reestructuración, estamos explorando este camino. Entonces, estas cosas me parece que era lo que intentábamos. Yo creo que ayer quedó en evidencia también que hay un modo, lo venimos denunciando hace muchos años también, que hay un modo de hacer política en Capilla del Monte de un sector que tiene la prepotencia como su eje primordial. Sí. Que no expone ideas ni propuestas, pero que la prepotencia les ha llevado a, por un lado, voltear gobiernos sucesivas veces, por otro lado, bueno, ningunear, no escuchar, dejar de lado, boicotear toda propuesta que venga de otros espacios sociales, por ejemplo. Sí. ¿No? Así que creo que ayer fue una síntesis de todos estos años de Capilla del Monte y que en algún momento vamos a tener que sincerar en un diálogo social. Bien. Ayer cuando entrevistamos a Fabricio Díaz, creo que reconocía también o hacía el mismo diagnóstico en términos de una reestructuración, por lo menos de los ejes económicos, de la planificación de una Capilla del Monte que no puede seguir, digamos, dependiendo de los mismos ejes que dependía, ¿no? El turismo obviamente va a estar, por lo menos, en graves problemas porque no hay flujo de personas. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de un consenso con el Ejecutivo en este sentido? Bueno, ayer tuvimos la posibilidad de dialogar con algunos funcionarios. Hasta ahora, digamos, en honor a la verdad, no hemos tenido esa posibilidad. Ustedes saben que es una de las principales dificultades que hemos tenido, porque propuestas hay, pero no hemos tenido la posibilidad de sentarnos en una mesa con el gobierno, tal vez, desde hace mucho tiempo hubiera sido interesante desde el comienzo poder empezar a planificar esto, incluso antes de asumir el gobierno. Pero no hemos tenido esa posibilidad. Las últimas sesiones ha estado el intendente y eso nos ha dado la posibilidad por lo menos de exponer algunas ideas. Ayer hubo más funcionarios, estuvo Oscar Amante, que ha vuelto, digamos, a funcionar del Ejecutivo. Estaba la Secretaría de Finanzas, estaba el Secretario de Gobierno, tuvimos por lo menos conversar algunas cosas. Y lo que expusimos, a ver, quiero decir esto claro también, porque evitar la tentación de cualquier oyente que trata de clasificar a todos en oposición o oficialismo. Nosotros lo hemos dicho, no ahora, ni antes de asumir, lo hemos dicho desde que nos creamos como espacio político. No vinimos a ser ni oposición ni oficialismo, porque no es esa nuestra manera de hacer política y por eso tampoco integramos los espacios clásicos tradicionales que un poco se han disputado este devenir, ¿no? Y que termina siendo un partido único, y eso también lo hemos denunciado. Vinimos a hacer propuestas y a tratar de escucharnos y a tener un diálogo. Ahora, ayer algunas de estas propuestas las pudimos conversar con funcionarios del Ejecutivo, se comprometieron para la semana que viene a poder tener una reunión donde las pongamos sobre la mesa. Sí. Y bueno, ahí ya es una etapa donde requiere, digamos, un coraje para avanzar en una etapa nueva, para poder ser claros en el mensaje de lo que se va a decir. Una cosa que tengo que decir, y esto en honor a la sinceridad también, el sistema va dejando gente afuera, esto no es una novedad. No. Y en cada etapa y en cada crisis, ustedes saben que el neoliberalismo, lo que Naomi Klein llama el capitalismo del desastre, se dedican a producir crisis, porque esas crisis les permiten instaurar nuevos esquemas neoliberales, más excluyentes que el anterior y dejar gente afuera con una justificación. Uh-huh. En este caso, a veces la justificación es la caída de la bolsa, en este caso la pandemia es la justificación para todo un sistema y un modo de pensar la economía, que es qué quieren que haga, van a quedar afuera. Uh-huh. Esto va a pasar, esto es un riesgo que tenemos inminente. Frente a eso está la otra salida, que es introducir modificaciones frente a la crisis y al shock también que nos produce a todos, que sean a favor de mayor inclusión. Yo ayer lo decía, lo vengo diciendo, acá tenemos dos salidas. El canibalismo absoluto, es decir, estar comiéndonos unos a otros, sí. La guerra de todos contra todos, volver a las leyes de la jungla. Los juegos del hambre. O, pues sí, es así, a ese nivel hemos llegado, o construimos vínculos solidarios, es decir, política. La política sí. No es ni más ni menos, como han dicho muchos pensadores, que la posibilidad de salir de ese estado de naturaleza. Pero ese estado de naturaleza no es el estado, digamos, salvaje, utópico del que hablaba Rousseau, sino salir de lo naturalizado, salir de lo que ya está instaurado y poder darnos la posibilidad de discutirlo, de ponerlo en crisis y poder hacer algo nuevo. Si no tenemos eso, no tenemos salida. Porque la salida siempre del neoliberalismo es, esto es lo que hay, es la gestión de lo posible, esto es lo que hay para repartir, aguántense, veamos quién queda fuera, quién queda adentro. Uh-huh. Hoy gran parte, una parte de la disputa también salarial en el municipio, parte de los más fuertes y los más enérgicos tienen los sueldos más altos. Y esto no es para desacreditar los sueldos altos, sino porque evidentemente la solidaridad hacia los que menos tienen, también hay que discutirlo como parte de un debate político. Bueno, en síntesis, las salidas, digo, para los que van quedando afuera, tienen que ser, en nuestro caso lo venimos proponiendo, la cooperativización, por ejemplo, de los servicios públicos, uh-huh. hoy y de la construcción de la obra pública. Hay muchas acciones que las podríamos haber empezado hace mucho, bueno, nos perdimos muchos años, pero que hoy el Gobierno Nacional también ha tomado la decisión de que las cooperativas, por ejemplo, con unas reformas que ha hecho el INAES hace pocos días, donde habilita, facilita y acelera los procesos para creación de cooperativas, porque sabe que esta es la salida. Entonces, podemos estar pensando en esto. En 2018 presentamos la propuesta en el Consejo Deliberante para cooperativizar lo que es el reciclado frente a la salida que tuvieron ellos, que fue justamente descooperativizar, ¿no? Cerrar la cooperativa que existía, sacarle apoyo y volver los trabajadores becarios. O sea, engrosar esa lista de trabajadores que no van a poder seguir cobrando porque el Estado recauda menos y nos perdimos la posibilidad de fortalecerlos. Así que esto es parte de la otra economía que tenemos que empezar a debatir y bueno, ojalá que lo podamos abrir y bajar un poco el nivel de prepotencia, ¿no? Clarísimo, en este caso, Fiumato. ¿Usted, Bracaccini, quiere consultar algo al concejal? No, estuve escuchando y realmente me parece que es momento de profundizar en este debate. Necesitamos cambiar la estructura para que estemos todos adentro. No hay posibilidad, me parece, en nuestra nueva humanidad o en la multidimensión que uno quiere vivir, para que gente se quede afuera por no entrar en el sistema. Me parece que tenemos que poder co-crear formas de vincularnos que nos abracen a todos y nos incluyan a todos. Y es un gran desafío que tenemos por delante, me parece, todos. De acá en adelante es aprovechar esta incertidumbre, no para quedarnos en el miedo, sino justamente para aprovechar esta oportunidad de cuestionar lo que hasta aquí parecía incuestionable. Y bueno, hay que dialogar un montón, me parece que justamente este es el momento de poder poner sobre la mesa todas las opciones que se nos ocurra, las alternativas, las formas más dinámicas que podamos tener, porque claramente ese mundo que quedó atrás, ¿no? Y dependerá de nosotros lo que venga. Sí, quiero destacar una cosita en relación a lo gremial, ¿no? Que hoy se está jugando una batalla muy importante acá en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Si ponemos esta distinción que decía, si la no política es la gestión de lo que hay, es decir, distribuir lo que hay y aceptar las reglas del juego, y la política es la posibilidad de transformar las reglas del juego, de instaurar algo nuevo, si entendemos eso, entonces voy a decir algo que tal vez pueda ser polémico, pero me parece que son sinceros. Los gremios, los sindicatos, los movimientos de trabajadores que defienden los derechos, tienen que hacer política. Claro. Esto es algo que siempre se juega como una negativa. Y cada vez que les dicen a los trabajadores que están haciendo política, parecen estigmatizar de una manera negativa. Sí. Yo creo, digo, en la disputa que hoy hay también y las maneras que se están jugando, porque no es que hay dos sindicatos por casualidad, ATE aparece como un intento también de renovación, de transformación, de discutir de otra manera a la que tenía el SUADEM históricamente, y me parece que no hay que aceptar esta estigmatización que hace la misma política, ¿no? Uh-huh. La misma no política de la que hablamos, que les dice no hagan política, o ahora están haciendo política. No, justamente creo que lo que muchas veces hacen es la no política, es la gestión de lo que hay, es solamente pedir que se distribuya la miseria, y que es muy importante que hagan política. Quiero destacar, digo, ayer la actitud de ATE me parece que es muy importante. Quedarse en una discusión, quedarse en una conversación, no es un factor secundario. Es un acto político, es decir, quiero quedarme a que busquemos soluciones. Me parece que en eso lo quiero destacar, porque muchas veces queda de lado. Y hoy necesitan también el apoyo el mayor posible, ¿no? No, y que sentarse a escuchar las propuestas no significa aceptarlas, significa poder transmitirlas, porque de última y en definitiva se terminan decidiendo y consensuando en asamblea, pero sí significa poder plantearle a tus afiliados, estimo, las opciones que te van presentando, para lo cual no hay otra más que escuchar, ¿no? Me parece, o sea... Y me parece que la actitud de decir, bueno, si no hay plata, si no está el 100%, nosotros no tenemos nada que hablar, me parece que también va en contramano del tiempo que estamos viviendo todos. En ese sentido, los concejales también lo remarcaron en el sentido de decir, bueno, no es solamente la situación de la municipalidad, estamos viviendo una situación crítica todos y todas a nivel mundial. Entonces, esa exigencia y esa demanda me parece que queda un poco también a destiempo. No, y bueno, veremos cómo se sigue avanzando en esta instancia, qué determinaciones se sigan tomando en asamblea y bueno, y ver qué propuestas se pueden seguir acercando. Sí, me parece que ahí está el punto, pensar en todos, pensar en todas, pensar en el futuro. Ayer la intención era esa, explicar y tratar de llegar a un acuerdo de entender todo lo que estamos viviendo, por lo menos poner el mismo tablero de juego, ¿no? Sí. Que el tablero de juego es este, no es si te pago este mes, sino una caída del sistema a nivel global y cómo lo discutimos. Para que sepan, miren, en el caso, por ejemplo, los concejales al menos, o al menos yo, hemos cobrado el 40% de marzo. Uh-huh. Y digo, en esto obviamente no nos vamos a poner como el primer eslabón. Pero eso tampoco está en discusión. Hoy la discusión de los que han puesto los gremios y que ha tenido que ceder el Ejecutivo es que todo peso que entra va directamente a ellos. Sí. Y también hay otras necesidades que evidentemente estamos dejando afuera y que no las podemos discutir porque parece que hay una relación muy desigual hoy en términos de la discusión. Vamos a tener que abrirlo y vamos a tener que buscarle... Sí, soluciones creativas, innovadoras, corajudas. Nos vamos a tener que aguantar también seguramente a los prepotentes que históricamente han estado y en la política también. Hoy escuchaba a un concejal, también desestimando la actitud que ayer tuvimos como consejo de buscar soluciones. Me parece que también hay que dejar en evidencia a los que históricamente boicotearon, hicieron golpismo institucional. Y otra vez están en el ruedo, me parece que tiene que quedar claro y que la sociedad capicense, de una vez por todas, tiene que hablar más frontalmente, ¿no? Sí, señor. Bueno, Fede, te agradecemos mucho la posibilidad, como siempre, de poder charlar y compartir lo que va sucediendo en el Consejo, que en definitiva es el ámbito en donde están nuestros representantes. Así que gracias. Te mandamos un beso grande. Esperá, una cosita sí. Más nada más para aclarar con el tema de Banco Nación, tarjeta alimentar. Sí. Ayer estuve con la gerente del Banco Nación. Bueno, lo que explica es, La gente que tiene la tarjeta alimentar en espera en el banco, sí, que estaba esperando, que no llegaba, están en el Banco Nación, son unas 70 y pico de tarjetas, y tienen que sacar turno en la página de Banco Nación, tienen que poner para trámite comercial, sacar el turno, y con ese turno van y le dan la tarjeta. El turno lo sacan, es muy fácil de sacar, lo único que tienen que aclarar, van buscando para hacer el trámite, sacar turno, y les va a preguntar qué tipo de turno, gestión comercial tienen que poner, y ahí les da los horarios en que están disponibles, y con ese turno van y le dan la tarjeta. Eso es lo que quería aclarar. Y lo último solamente, gracias Mariano. No. Gracias Fede, un abrazo. Un abrazo. Yeah.